Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, les voy a contar un cuento de Emma Wolf, una escritora argentina que nació en Carapachay, provincia de Buenos Aires. Esta es la historia de Matilda. Matilda es una nena que tiene 5 años, una amiga mía, que cuando llega del jardín toma la leche y después se pone a jugar, como todas y todos los demás. Juega con plastilina, con su muñeco de peluche. A veces juega con autitos o arma rompecabezas. Otras veces mira algún libro o hace dibujos. Una noche estaba jugando cuando la mamá le dijo: Matilda, ya es hora de dormir. Matilda le insistió: ¡Ay, mamá! ¡Yo quiero jugar un ratito más! No, Matilda, es hora de dormir. ¡Pero porfi, mamá! Ya es tarde, tenés que descansar. Vamos, vamos a dormir. A Matilda no le quedó más que hacerle caso a su mamá. Pero antes guardó todos los juguetes. Porque una cosa que no les conté es que Matilda es muy ordenada. Así que guardó todos los juguetes. Ordenó el rompecabezas, acomodó los autos, los libritos y a su peluche. Fue al baño, se lavó los dientes, volvió a su cuarto y se acostó. Su mamá le dio un beso, apagó la luz y salió de la habitación. Matilda cerró los ojos y se le abrieron. Cerró los ojos y se le abrieron. Cerró los ojos y se le abrieron. Matilda no podía dormir. Entonces llamó a su mamá. ¡Mamá! La mamá fue corriendo porque Matilda la llamó gritando. ¿Qué pasa, Matilda? no puedo dormir. Ay, Matilda. Bueno, ahora yo tengo que hacer algunas cosas, así que contá ovejitas. Y la mamá se fue y cerró la puerta. Y Matilda se quedó pensando. Contá ovejitas. Como si fuera fácil contar ovejitas. No, no es que Matilda no sabía contar. Sí sabía. 1, 2, 3, 4. Sí, por supuesto. Pero yo ya les dije. Era muy ordenada. No podía contar ovejitas y que las ovejitas se le desparramaran por la imaginación. De ninguna manera. Entonces, pensó qué podía hacer. Armó un corral para que las ovejitas se quedaran ahí dentro. Entonces, puso 4 palos, les colocó un alambrado y una vez que se pudo imaginar la situación, ahí, recién ahí, empezó a contar las ovejitas. 1, 2, 3, 4. Y las ovejitas iban saltando adentro el corral. 5, 6, 7. Todo iba perfecto. El problema fue cuando llegó a la oveja 99. La oveja 99 no quiso saltar el corral. Y claro, las otras ovejas que iban atrás se empezaron a chocar. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Y se armó un lío de ovejas enorme. Un montón de cabezas, de patas, de lana. Y empezaron a preguntarle, ¿por qué no querés saltar? Es que tengo un poco de miedo, dijo la oveja 99. ¿Miedo? Si todas saltaron, dale, saltá, es fácil. No, no, yo tengo las patas cortas. Eso pasa. Tengo las patas cortas y me voy a quedar enganchada en el alambrado. No, todas las ovejas son casi igual de altas. ¡Dale, saltá! Pero la oveja 99 no saltaba. Otra oveja la retó. ¡Saltá de una vez! Y la oveja dijo, si me retan, no salto nada. Y así estaban todas las ovejas pensando cómo hacer saltar a la oveja 99. Porque si ella no saltaba, no podían saltar las de atrás. ¿Y cómo hacemos? Nosotras no podemos alzarla, y que pin y que pan. Y así estaban deliberando, hasta que a una oveja se le ocurrió que podían traer una máquina, porque ahí cerca había una obra en construcción. Y había camiones, tractores y una máquina de esas que tienen una pala como una boca con dientes para levantar, una retroexcavadora. Y si traían esa máquina, la oveja 99 podía cruzar el alambrado adentro de la pala de la retroexcavadora, sin necesidad de saltar. Y las ovejas fueron hasta la obra en construcción. Fue sencillo manejar la máquina, porque con 2 palancas se manejaba. Así que, maniobrando con las patas, trajeron la máquina. Y cuando llegaron, le dijeron a la oveja 99, ¡dale, subite! Y la oveja 99 dijo, No quiero. ¿Cómo que no querés? Tanto trabajo traer hasta acá la máquina. Dale, subite. No quiero. Entonces, ¿a otra oveja? Se le ocurrió animarla. Dale, subite, que es como una hamaca. Ah, si es como una hamaca, entonces sí, dijo la oveja. Entonces, la oveja 99 se sentó en la pala de la retroexcavadora y empezaron a subirla. Desde arriba, la 99 miraba todo y dijo: ¡Es verdad! ¡Es como una hamaca! Pero le duró poquito, porque enseguida la tuvieron que bajar. Y entonces la pala bajó. Y la pasaron del otro lado del alambrado. Cuando la oveja 99 pasó del otro lado del alambrado y entró al corral, las otras ovejas estaban tan contentas y tan felices que empezaron a aplaudir y a gritar de alegría. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Claro, con tanto alboroto, se despertó Matilda, que tuvo que empezar a contar ovejitas otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A la número cinco, Matilda se durmió. Ah, ustedes me están preguntando, ¿qué pasó con la retroexcavadora y las otras ovejas? Esto se los cuento, pero es un secreto. Las otras ovejas se quedaron jugando toda la noche con la retroexcavadora. Sube que sube como una hamaca, baja que baja, sube y baja. Pero esto es un secreto entre ustedes y yo. No se lo cuenten a nadie. Shh. Y amarillo anaranjado, este cuento ha terminado. Zapatito viejo, zapatito roto. Si les gustó, prontito les cuento otro. Les propongo buscar palabras que empiecen con ta, como tapón, tarro, tapado. ¿Se animan? Y después los invito a hacer una guarda con piedras, usando una grande y dos chiquitas. Una grande y dos chiquitas. Y así hasta terminar. ¿Se animan? Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograr. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Niños calladitos, niños bien quietitos. si te